Ella es joven y bonita, eso nadie se lo quita. Pero cuando la conozcan, cuando besen su boquita, van a ver que se equivocan, que serán su aventurita, que no toman nada en serio, que es una interesadita. Ay, amigos, qué tristeza, se los digo con franqueza, cuídense de esa mujer. Oigan bien este consejo, mírense en este espejo, porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber. A todos dice que sí, a nadie dice que no, los ve como un pasarrato y luego les dice adiós. Navega con bandera de ser buena, fiel y honrada, pero es una embustera de esas gentes de dos caras. Finge ser siempre sincera, finge estar enamorada y no toma nada en serio y como amiga sale cara. Ay, amigos, qué tristeza, se los digo con franqueza, cuídense de esa mujer. Oigan bien este consejo, mírense en este espejo, porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber. A todos dice que sí, a nadie dice que no, los ve como un pasarrato y luego les dice adiós. A todos dice que sí, a nadie dice que no, los ve como un pasarrato y luego les dice adiós. A todos dice que sí, a nadie dice que no, ve como un pasarrato, señores, y luego les dice adiós.